Play Store o el App Store. Y si eres usuario de Digicel, no consumes tu data. Go loud. Buenos días para Jamilet. Gracias, Jamilet Cruz. Gracias, Raymond Roy. Y Ruthie también disfrutando buena música. Vamos con Barbara Streisand. Life is a moment in space when the dream is gone. It's a lonelier place. I kiss the morning goodbye, but down inside you know we never know why. The road is now with you.